Thank you. Radio Calle, una forma de compartir lo que escuchamos en los espacios públicos. Próxima estación, Palermo. Radio Calle, una postal sonora del mundo a través de tus oídos. Buen día. ¿Una docena de facturas? ¿Puede ser? ¿La puedo elegir? Sí, gracias a mí. Radio Calle. Radio Calle, tus oídos al poder. En principio la idea tiene un fuerte componente experimental, algo así como preguntarse a ver qué resulta, y por ello es imprevisible como todo experimento. Ahora bien, esto no surge tampoco de la nada, sino que hay experiencias previas con artistas realizando una serie de postales sonoras para las audiciones de relatos fonográficos, por ejemplo, que es uno de los programas de Radio Carbono en 2015 en Radio Nacional Santa Rosa, así como las manipulaciones de paisajes sonoros en el ciclo de El Ruido es el Mensaje en Radio Universidad de Rosario. Y en Radio Calle hay elementos en común con todo esto, pero entra a jugar el hecho de que estas prácticas de escucha no se reducen solamente al trabajo artístico, sino que todos podemos disfrutarlas, ya que tienen el poder de conectarnos creativamente con nuestro entorno. Es una vía también para reconocernos dentro de este mundo que habitamos y construimos, una especie de meditación que todos podemos hacer o hacemos naturalmente en algún momento. Obviamente aquí se agrega la cuestión de hacerlo a conciencia, de tomar la decisión de hacerlo, y eso nos lleva a escuchar más, a prestar más atención y en todo ese proceso, lógicamente, a descubrir mundos, a valorar la importancia de lo que quizás atravesamos en la vida cotidiana de modo rutinario. Por eso estas postales que registra cada uno tienen además un valor documental agregado, y no es que tengan que ser sorprendentes. O sea, hasta lo que puede resultar más trivial o común no deja de ser un registro único desde la realidad mutante de una época. Y por otro lado, gracias a las nuevas tecnologías de uso masivo, es un momento inmejorable para aprovecharlo como una manera de generar contenidos de forma colaborativa y desde una diversidad lo más amplia posible, partiendo de la premisa básica de que todos, salvo problemas físicos, podemos escuchar. Por eso también se eligió el espacio público, la calle, o el afuera en zonas rurales como el ámbito común de referencia por el cual todos pasan en mayor o menor medida a lo largo de sus vidas, aunque lógicamente cada uno la experimenta de un modo distinto. Es bueno aclarar también que el límite de qué es y no es calle o espacio público en esta propuesta no es tan restringido a la definición de diccionario, digamos. O sea, alguien puede escuchar la calle resonando mezclada en los sonidos de su patio, por ejemplo. O para quienes viven en edificios, quizá la calle comienza ni bien salen de su departamento, en la escalera o el ascensor, donde ya comparten un espacio en común con otros. En el caso de lo rural, es un poco más difícil establecer ese lugar público por razones evidentes, y allí podemos considerar que todo es un gigantesco afuera. Radio Calle es una coproducción entre Radio Carbono, el espacio de radio del Carbono Proyecto en Toay y Santa Rosa en La Pampa, y El Ruido es el Mensaje, programa que se emite a través de Rosario. El ruido es el mensaje. Yeah.